Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. 12 del mediodía, 31 minutos, y nos complace acompañarlos en este inicio de semana, el inicio de la semana mayor, sí señores, sí, señor. Vacaciones para los muchachos, activación sí. Económica para los municipios. Hoy nos acompaña don Guillermo Álvarez, qué gusto tenerlo nuevamente acá en la básica de RCN, ¿cómo me le va? Muchas gracias mi querida Karen, a usted y a todos los oyentes del sistema informativo con las buenas tardes, aquí ya listos para traerles toda la información. Ha pasado de todo, la gente anda corriendo con el plan de vacaciones santas, sí, mejor señor. Dicho, ha pasado Santa de todo. Santa parranda, ¿no es que yo, le dicen? Ah, bueno sí, por ahí escuché también. Mi querida Karen, bienvenidos a todos los oyentes, feliz tarde, este es el sistema informativo y por supuesto, bueno, hoy nos venimos con increíble información. Pues sí señor, hoy es precisamente 14 de abril, muchas cosas pasaron en el fin de semana, otras tantas en materia de seguridad. Usted sí supo que en las últimas horas ya hubo una publicación oficial, una comunicación oficial por parte de las autoridades, y esto referente a la captura de unos sujetos que el día de ayer habían protagonizado pues un tremendo atraco en una esquina de un establecimiento comercial, es más, muy conocido acá, de comida rápida. De película, este hecho, este suceso, y decían que ya los tenían vigilados, que ya los venían siguiendo desde altas horas hacia el seguimiento. Pero esto quiere decir que están atacando a los visitantes y no a los residentes de la ciudad de Las Acacias. Imagínese usted, pues, muy peligroso, porque esto fue, desde luego, una situación que preocupó sobremanera a las personas que se encontraban en este sitio, que es conocido acá en Girardot, sí, en el barrio El Triunfo, perros.com. Sí. Y, pues, fíjese usted, pidiéndose sus salchipapas, su pizza, su perro caliente, su hamburguesa, su pincho, y que en menos de nada usted vea a dos sujetos armados y entrégueme todo lo que tenga. Pues esto, sin lugar a dudas, en pleno comienzo de la Semana Santa, pues sí. Ya comienza a preocupar, a pesar de los refuerzos en materia de seguridad que anunció el gobernador de Cundinamarca, quien estuvo visitando la ciudad el fin de semana, pues esto preocupa. Hoy yo leí por ahí los comentarios, mi querida Karen, y no encontré comentarios de que la gente decía, pero es que esa esquina siempre roban, siempre no sé qué, o sea... Imagínese. Lastimosamente no podemos amarrar, estigmatizar o estigmatizar, por ejemplo, al dueño del local, o sea, no tiene sí, la culpa. Claro. Y no pasa frecuentemente. Mire, yo quiero confesarles que yo bajo para ese sector de Portachuelo, porque eso queda vía Portachuelo. Yo bajo siempre por ahí hacia mi casa a las 7, 8 de la noche. Nunca me ha pasado nada. La gente siempre me dice, Guillermo, cuidado que por ahí roban. Mire, bendito Jesús, nunca me ha pasado nada. Pero creo que eso es de tener precaución, de tener cuidado, obviamente los ladrones. Y de tener patrullaje, de tener control. Sí. O sea, sin lugar a dudas, todos estos puntos deben tener una concentración importante de uniformados, de policiales, de cada una de sus especialidades, porque fíjese usted, ahí cayeron residentes, también cayeron visitantes, y pues esto no nos deja bien parados. Hay que decir que esto es muy delicado. Aunque ya se tuvo la captura de dos sujetos, imagínese usted una perla ahí. Sí. Había un menor de edad. A ese punto quería llegar, y ahorita se está viendo el incremento de este ejercicio con los menores de edad. No sé qué está pasando con ellos, pero... Esa instrumentalización definitivamente es muy, muy delicada. Ahora toca esperar, ¿no, don Guillermo? Porque la policía hizo lo suyo. Sí, señorita. Ya los presentó ante el ente acusador. Ahora toca esperar... Pues que en efectivo, don Guillermo, pues haya una condena, haya una pena ejemplar, y no que el que es menor de edad sí. No representa peligro para la sociedad y al otro día uno lo vea paseando otra vez en las mismas. Ojalá este no sea el caso. Indudablemente, esta es mi opinión personal y no representa nada de RCN Radio, pero yo sí digo que los menores deben recibir el mismo castigo que un adulto. O sea, no, aquí no podemos taparnos con una cortina que es que porque es menor de edad, pero cuando está cometiendo el hurto, ahí sí no es menor de edad, me hago entender. Y en este orden de ideas, también tener presente que pues se está incrementando este ejercicio de hurto, sobre todo en como tú lo dices, instrumentalización de los menores de edad, pero también hay que tener, digamos, importancia de que si la gente no presenta la denuncia y la queja, esta persona inmediatamente a la 1 hora, 2 horas va a salir y va a seguir. Y no va a pasar seguir parrandeando. Entonces hay que dejar la pereza, porque realmente sí, a veces, no, qué pereza ir por allá, que el papeleo, que la cosa, pero si no se hace. Pero es importante porque esas cifras son las que se leen cuando se interpreta realmente si la inseguridad ha aumentado o ha disminuido. Entonces uno puede decir, oiga, pero ¿por qué si las cifras están haciendo, tienen una tendencia a la baja? ¿Por qué la percepción es otra? Sí, porque lastimosamente muchas de las personas que fueron víctimas de este tipo de situaciones no formalizaron su denuncia, no formalizaron los hechos y pues en efecto son situaciones que no existieron, porque si no quedaron documentadas en el lugar, pues son cifras que ni siquiera van a existir. Entonces, pues muy importante, uno entiende la molestia, uno entiende la incomodidad, sí, uno señorita. Entiende también el riesgo. Porque hay muchas personas pues que no confían en entregar su información y esto de pronto que se llegase a tratar de alguna banda criminal, de alguna pandilla y pues obviamente para no verse expuesta, pero hay que saber que de no dejarse ese precedentes, entonces la cifra siempre va a estar mostrando de que la cuestión está bajando. Indudablemente. Cuando usted va y mira en la realidad y es otra cosa. Pues son las 12 del mediodía, 37 minutos, hoy 14 de abril, lunes 14 de abril, Semana Mayor, y pues hasta ahora nos vamos con los titulares. Titulares en RCN Noticias del Mediodía. En las últimas horas fue hallado sin vida José Fernando Estacio Carabalí, de 43 años, conocido barbero que residía en Girardot y que desde hacía una semana había sido reportado como desaparecido. Versiones indican que Carabalí había ido junto a un amigo a un supuesto retiro espiritual en un casalote ubicado cerca de la intersección que de Boquerón conduce a Pandi. A pesar de que el 6 de abril fue reportada su búsqueda, el cuerpo del estilista fue hallado en zona ribereña del municipio de Melgar. En Girardot, una ambulancia de la empresa Medical 24-7 que se disponía a atender motociclista accidentado en la avenida 40 terminó chocando contra una camioneta Mazda color gris cuando cruzaba en sentido hacia la avenida Ciudad de las Acacias. La mujer que conducía el vehículo particular fue trasladada a la clínica Unical para su valoración. En Girardot, policías evitaron que un motociclista atentara contra su vida desde el puente Enrique Santos Castillo sobre la variante que de Girardot conduce a Flandes por la vía Nariño. Según testigos, un hombre repentinamente estacionó la motocicleta y caminando se fue hacia la mitad del viaducto con la intención de saltar al vacío. Sin embargo, cámaras de seguridad de la zona alertaron a los policiales, quienes lograron persuadirlo para cambiar su decisión. La alcaldía de Girardot informa que en cumplimiento de las circulares número 005-006 del 2025, la atención al público presencial y virtual durante los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril tendrá un receso por motivo de la Semana Santa. Durante estos días también se suspenden los términos y actuaciones administrativas. Las actividades laborales y los trámites se reanudarán con normalidad el lunes 21 de abril del 2025. Pues don Guillermo, son las 12 del mediodía 39 minutos. Si nuestros oyentes necesitan alguno de nuestros periodistas, pueden comunicarse con nosotros a través de la línea WhatsApp 313-868-3846, 313-868-3846. Los escuchamos. En Serviodonto te ofrecemos atención especializada en ortodoncia, implantología, cirugía oral, endodoncia, periodoncia, ortodoncia invisible, odontología digital y odontopediatría, rehabilitación oral y estética. Inicia tu tratamiento y recibe una limpieza dental sin costo. Carrera Octava, número 20A56, Barrio Granada. Agenda tu cita hoy mismo. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. Este 2025, Ser Ambiental continúa con su compromiso de construir municipios ambientalmente amigables. Ayúdanos con tus buenas prácticas de aseo, cumpliendo con los horarios y frecuencias de recolección. Comunícate con nosotros a la línea 300-913-8452. La Agenda Cultural. En RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 41 minutos y déjeme contarle, don Guillermo, lo voy a actualizar este fin de semana. Sí, en todo el territorio tolimense se vivió el Día del Orgullo del Tolima. Oiga, qué bueno. Y esto precisamente en conmemoración del aniversario de los 164 años, una mezcla de tradición, compromiso institucional y esperanza en el futuro. Así fue como lo denominó la gobernadora de los tolimenses, Adriana Magaly Matisse, quien tuvo la oportunidad de visitar a varios municipios. Dentro de ellos estuvo visitando el municipio de Melgar, estuvo en el peaje de Gualanday. Oiga, ¿y sabe qué fue lo que más me gustó? En el peaje de Gualanday estuvo dándole la bienvenida a los visitantes. ¿Y sabe con qué en las manos? No sé. Con un plato de lechona, señor. Ah, bueno, un plato típico de la región. Así que vámonos rápidamente con lo que fueron las declaraciones de la gobernadora en el marco del aniversario número 164, Orgullo del Tolima. Muy especial para todos los tolimenses y para todo nuestro departamento. 164 años de historia, 164 años de lucha de todos los tolimenses. Y hoy es un día para sentirnos orgullosos, orgullosos de nuestra tierra. Por eso estamos acá. Hicimos una toma simultánea en varios municipios del departamento. Estuvimos en el municipio de Prado, desde la gobernación, en el municipio de Honda. Yo acabo de venir del municipio de Melgar, revisando todo el tema de seguridad. Y cuando hablo de seguridad, no solamente la seguridad física, sino también el tema de seguridad vial, los puestos de control que vamos a tener en todo el departamento, porque hicimos allí un centro de mando para mirar cómo estaba todo el Tolima. Son 48 puntos de control, puestos de control que vamos a tener en el departamento del Tolima, más de 6.000 hombres de la policía y del ejército que van a estar garantizando la seguridad en el departamento del Tolima, pero además también con una actividad muy importante, que es la actividad en temas de prevención contra la fiebre amarilla. Tenemos puestos de vacunación. En Melgar era sorprendente la cantidad de gente que se estaba vacunando en los puestos de vacunación que teníamos, pero también informarle acá a toda la ciudadanía que tenemos puestos de vacunación en todos los hospitales del departamento, en los sitios de ingreso al departamento también, y además de eso tenemos en los centros comerciales en Ibagué, en un trabajo articulado con la alcaldía de Ibagué, centros comerciales, terminales, en el aeropuerto también tenemos puestos de vacunación. Gobernadora, hay que decirle a la gente, hoy todo el Tolima está de fiesta, y hoy más que nunca hay que sentirnos orgullosos de ser tolimenses. Claro que sí, ese es el mensaje a reconocer nuestra historia, a reconocer nuestro pasado, a evolucionar en nuestro presente y a construir un futuro mejor para todos los tolimenses. Bueno, ahora el llamado hoy es a la vacunación definitivamente y a los turistas también, ellos que están llegando bueno, acá a Tolima. Hoy es darle la bienvenida a todos los turistas, a todas las personas que vienen a nuestro departamento. Hicimos un sobrevuelo desde Chinauta hasta Gualanday y efectivamente está muy bien toda la vía. Estamos hoy en el día del cumpleaños del Tolima estrenando además el tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. Un hecho histórico y supremamente importante también para nuestro departamento y lo celebramos. Creo que es el mejor regalo que se le puede dar a nuestro departamento hoy estar inaugurando ese tercer carril. Pero además de darles la bienvenida, pues también diciéndoles que hay que tomar unas medidas preventivas por el tema de la fiebre amarilla, de tener mucho control también y seguridad vial en las diferentes vías del departamento del Tolima. Y como siempre, de la mano de la policía, del ejército, de la Fuerza Aeroespacial, diciéndole a todos que aquí estamos para cuidarlos y protegernos. La gente confiada para que llegue al Tolima en medio de la fiebre amarilla, todas las autoridades hoy. Claro que sí, esto lo tenemos controlado, tenemos los cordones correspondientes en los municipios en los cuales se ha decretado la emergencia sanitaria. Pero mire, Miguel, no solamente eso, sino darle la bienvenida a la gente con tapa roja, darle la bienvenida a la gente con nuestra lechona tolimense, el mejor plato del mundo según Tesatlas. Entonces, con la música, nuestra cultura. Entonces, hoy es un día de celebración y de verdad que estamos aquí con todo el corazón diciéndole a la gente bienvenidos a su departamento, al departamento del Tolima. Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Empieza. Comienza este 2025 con Pega Express, el mejor pegante de la región. El de la bolsita azul, mineral, pintura, estuco en polvo y acrílico, cemento gris y blanco. 321-494-3383 o 310-485-9115. O visítanos en Flandes, en la Manzana 26, Casa 3 de las Quintas. Pega Express, el que sí dura. La Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las Escuelas de Formación Artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537, Centro. O a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento. Y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Lo que pasa en las calles de Girardot. En RCN Noticias del Mediodía. Son las 12 del mediodía, 47 minutos. Y don Guillermo, déjeme contarle que nuestros oyentes están comunicando con nosotros. Un saludo muy especial para don Néstor Esquivel, allá en el barrio Diamante. Y nos hacía una pregunta, don Guillermo, y es: ¿dónde están vacunando? ¿Dónde son los puntos de vacunación de la fiebre amarilla acá en la ciudad de Girardot? Entonces me voy a ir rápidamente acá para esta información de la Secretaría de Salud de Girardot y nos informan que los puntos habilitados son Clínica Dumian, Puesto de Salud Buenos Aires, Puesto de Salud Periférico, Puesto de Salud Kennedy, Puesto de Salud Barzalosa, Puesto de Salud Miraflores, IPS Virrey Solís, Centro Médico de Colsubsidio, Bienestar IPS Compensar, Centro Médico Sanitas y Bienestar IPS Nueva EPS. Estos son los puntos que están habilitados en Girardot para la vacunación contra la fiebre amarilla. 12 del mediodía, 49 minutos. Y en otras noticias, déjeme contarle a un Guillermo, el gobernador de Cundinamarca estuvo visitando la ciudad de Girardot, estuvo pues comentando aquellos compromisos que ya son hechos cumplidos, pero aquellas otras obras y proyectos que están en marcha. Esto en materia de infraestructura y transporte, de salud y sobre todo de seguridad, de deporte y desarrollo social, acciones ambientales, entre otras. Así que escuché rápidamente al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en compañía del alcalde de Girardot, Salomón Say. Pareciera que 15 meses hoy quedan resumidos a 6, porque es la ejecución del plan de desarrollo. Y poder decir que vamos a tener, que tenemos maquinaria amarilla, que la unidad ya está funcionando. Sobre la vía Nariño, son 200 metros en 4 días, que si la gente pasa hoy ya están listos para aplicar el asfalto. Corrimos con la mala suerte el clima de estos 2 días. Y hoy es restricción vehicular, sino ya los 200 metros estarían asfaltados. Ese es el ejemplo de que la teoría que teníamos nosotros hoy es práctica, y es realidad y es eficiencia. Tener hoy ya en prepliegos las observaciones del centro día, que sin lugar a duda es la mayor inversión social que se ha hecho en Girardot en los últimos 30 años. Porque se dignifican a los adultos mayores y se dignifica a la población en condición de discapacidad. Y como dicen por ahí, usted puso el carro, entre los dos colocamos la casa, y muy seguramente haciendo un esfuerzo, pues vamos a poderle darle la beca a esos adultos mayores que tanto lo necesitan, porque gracias al aporte que hace el departamento en estampilla de adulto mayor, vamos a arrancar en el mes de mayo con 30 comedores comunitarios en los diferentes sectores de Girardot, dándole alimentación a los adultos mayores en los barrios, para que no se tengan que desplazar, que son los que más lo necesitan. Pero gobernador, producto de esos recursos, también vamos a tener la posibilidad de poder llevar alrededor de 100 abuelos por primera vez a que conozcan el mar y monten en avión. Y ese es el ejemplo de que la plata se está invirtiendo en la gente. el tema de seguridad, gobernador. Cuando llegamos al gobierno, tanto suyo como mío, las cifras de homicidios en Girardot rondaban a las ciudades que tienen problemas de bandas criminales y grupos armados al margen de la ley. Hoy me toca decir, gobernador, que es el 70% menos en homicidios, que esa es una cifra muy importante, y usted puede dar fe de que cuando llegamos al gobierno, lamentablemente el que dañaba las estadísticas en el departamento era Girardot. Hoy nosotros ayudamos y aportamos a la disminución de esas cifras, así que Cundinamarca es un departamento más seguro. Hoy poder tener nosotros el tema de la infraestructura, tanto estudios y diseños del estadio y estudios y diseños de las piscinas, usted bien lo dijo, ya hoy por lo menos podemos comenzar a soñar en tener estadio. No me cabe en la cabeza cómo hay gente que sale a criticarnos, a decir que por qué nos gastamos la plata en estudios y diseños. Pues es que para poder hacer las obras hay que hacer estudios y diseños. Son 2.000 que puso usted, como yo empeñé la palabra, 255 millones de pesos que tocaba hacer en patología y sísmica para que usted pudiera invertir en estudios a detalle. Acá se están viendo las obras, gobernador. En deporte, el tema de las piscinas, fundamental. Hoy tenemos evento. Entonces, muy contentos con la inversión que se ha hecho. El polideportivo, el barrio El Diamante, lo requiere la comunidad. Muy contento, gobernador, muchísimas gracias. Bueno, nuestro balance es un balance, ese es el balance. En diferentes líneas. La primera, como ya lo comentó Salomón, es la buena noticia de, junto con el Ministerio y junto con la Agencia Nacional de Infraestructura, poder entregar en habilitación y en operación un corredor de terceros carriles desde la ciudad de Soacha hasta el Boquerón, la Nariz del Diablo. Y también, a pesar de que esas obras no llegan a la ciudad, sí permiten que los bogotanos y algunos nacionales tengan mejores vías para poder escoger a Girardot como sitio turístico. Las obras sobre el corredor, que duraron muchos años, más de 5 o 6 años, perjudicaban ostensiblemente a la ciudad. Ahora tenemos unos kilómetros en mejor estado, logramos que se construyera un tercer carril en tiempo récord, que se entregara hoy 12 de abril en operación para Semana Santa, y esperamos que el 29 de abril sea la entrega ya oficial por parte del Gobierno Nacional. Esto va a permitir también, Salomón, que podamos llegar a una discusión con la Agencia Nacional de Infraestructura, porque como no se va a construir la unidad funcional número 2, que son básicamente la ampliación de ingresos y mejoramiento de los túneles, el túnel de Sumapaz, el túnel de Boquerón, pues entonces esos recursos puedan ir canalizados a otras obras, y lo que hemos venido pidiendo es que podamos hacer acondicionamientos en el ingreso de la ciudad, lo que es del sector del Paso hasta Salsipuedes. Allí esperamos que ojalá sea atendida nuestra voz. Sin embargo, así no lo sea, estamos en los estudios y diseños del par vial que conectará a Ricaurte con Girardot en el sector de La Magdalena. Allí estamos en esos estudios y esperamos efectivamente poder hacer esta obra. Ricaurte, dentro de los compromisos que tenemos con ellos, es poder hacer 1.5, 2 kilómetros de conexión entre la vía de los Manueles hacia el río Bogotá y conectar por La Magdalena en Girardot la ciudad. Eso sería espectacular, pero significa que con mejor movilidad, la que ya se está dando con los terceros carriles, Girardot es vista de otra forma. Hay que empezar a mejorar el espacio público aún más. Por eso la conveniencia de que los compromisos arrancaran, porque viene turismo, que los compromisos arrancaran por la constitución de la unidad de mantenimiento vial de la ciudad, que son 6.500 millones de pesos de inversión para que tengamos los equipos que permitan hacer pavimentaciones fáciles y rápidas en sectores que ya están pavimentados, pero que su pavimento se ha venido deteriorando. Será una programación que haga el municipio. Nosotros hemos ayudado con los recursos para poder tener esa unidad de mantenimiento. Los recursos gestionados por la gobernación y la alcaldía ante el DPS, que pone el 30%, el municipio el 30% y nosotros el 30%, para poder construir el centro de vida sensorial y el centro día del municipio. En el viejo Ituc, allí funcionará. Como también allí en el Ituc se construirá el Centro Potencia, una inversión de 3.000 millones de pesos, ya está firmado el convenio, ya está listo para empezar obra. Esto no es carreta, esto no es una ilusión, estos son 60 días que esperamos ya esa obra arranque y empiece. Entonces tendremos en el Ituc centro de vida sensorial, tendremos centro de vida adulto, de adulto mayor, tendremos centro potencia y el sacúdete, que estaba congelado, suspendido en obra y que ya también gracias al gobierno municipal se ha venido recuperando. Entonces será un espacio de infraestructura social, deportiva, importante para la ciudad. Además, hemos venido, como ya lo dijo Salomón, entregando los recursos para hacer los estudios y diseños del estadio municipal. Fue nuestro compromiso, estudios y diseños, 2,000 millones de pesos ya entregados a la ciudad. Los estudios y diseños de las piscinas, nosotros queremos que esa inversión se haga. Tan pronto tengamos estudios y diseños, vamos a revisar presupuestalmente los esfuerzos compartidos, sin duda mayoritariamente del departamento, para poder hacer esa ilusión una realidad. Ya estamos en estudios y diseños, en el camino correcto. El Polideportivo El Diamante, que lo necesitaba, una gran inversión. Hemos hecho placas huellas en algunos sectores veredales con las juntas de acción comunal. Estamos haciendo la adición de 2,000 millones de pesos para terminar las obras de drenaje en el barrio primero de enero. Allí vamos a arreglar más de 7 u 8 manzanas que estaban esperando ser intervenidas o por lo menos terminar la obra que arrancó en el gobierno anterior con 5,000 millones y ya entregamos los 2,000 millones. En materia de seguridad estamos entregando más de 3,000 millones de pesos en parque automotor, camionetas y motocicletas, tanto para policía como para ejército. Ampliamos el pie de fuerza en 64 policías en tiempo récord, en menos de 14 meses, porque nuestros primeros encuentros fueron al inicio del gobierno, desde enero, quizás, hablando de seguridad. Logramos 64 policías adicionales para esta ciudad. La operación de las macrotomas, en articulación con la policía de Cundinamarca, en donde estamos yendo a los barrios, pidiendo papeles, requisando puestos de control, allanamientos, que el delincuente sepa que estamos hostigándolo y que tiene que reducirse a su mínima expresión y que si quieren delinquir, que lo hagan en sitios lejanos y no en Cundinamarca. Eso es lo que hemos venido trabajando allí de manera consolidada. En salud, la noticia no puede ser mejor y es la retoma de la prestación de los servicios de primer nivel en la ciudad. Vamos a entregar los primeros puestos de salud con completa infraestructura y dotación ahora en abril, los siguientes en mayo y el 31 de julio, decretado día cívico para recibir el CAP en funcionamiento, operado por la S departamental de Girardot. Entonces, allí, con una inversión que ha hecho el municipio para mantener la infraestructura y nosotros dotándolo al 100%, compensando lo que el Ministerio de Salud dijo que iba a provisionar o a invertir, que no lo hizo, el departamento asume esa inversión para que cuando ustedes vayan al CAP desde el mes de agosto encuentren un CAP resolutivo, un CAP que los atienda en primer nivel, por supuesto, es decir, consulta externa, odontología, algunos laboratorios clínicos, etcétera, etcétera. Y toda la batería de puestos de salud funcionando completamente. En lo que corresponde a deporte, ni se diga, boxeo, toda la dotación nueva. Entregamos dotación también a las escuelas de formación deportiva. En materia de pescadores, hemos sembrado ya más de 120 mil alevinos en el río Magdalena. Hemos venido hablando con ellos para que tengamos también apoyo en canoas y en motores. Hemos venido acompañando al municipio con becas para educación superior. Hemos entregado, como lo dijo Salomón, entre el 2024 y 2025, casi 500 millones de pesos para los programas de adulto mayor. Esos planes de bienestar que adelanta la alcaldía es con plata del departamento y recursos del municipio. Y le entregamos hoy, maravillosamente, con el compromiso que adoptamos el año pasado en julio, el bus completamente nuevo a los adultos mayores y a la población con discapacidad. Ya viene con la rampa de acceso, es decir, que ahí no tienen que hacer ningún tipo de adecuación adicional. Y también en materia de infraestructura tecnológica, gigante noticia, vamos a tener en barrios populares de Girardot 4,000 nuevas conexiones a internet, completamente gratuitas. Y también vamos a subsidiar el pago de la tarifa de internet en los sectores más populares. Esto es una inversión que hicimos con el Ministerio de las TIC 20.000 millones puso el ministerio, 10.000 nosotros, para poder lograr estos importantes resultados. La inversión es grandiosa. 3 horas de rendición de cuentas. Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot.